cuando un trago me quiero dar, hasta en la barra me va a pelear. Estoy volviendo loco, loco, loco, loco. Ay, esta mujer que yo tengo me está volviendo loco. Estoy volviendo loco, loco, loco, loco. Se pasa mortificando y con un palo me quiere romper el coco esta sala. Suéltame ya, chica. Oye, tú eres como la gotera en la piedra. Ah, pero ahí viene la mujer esa otra vez. Óyeme, te voy a dar una patada en el cielo de la boca, que te voy a sacar un riñón por la planta de los pies.